Los cuatro voluntarios que se ofrecieron, traían consigo su propia herencia planetaria y su linaje universal. Linaje universal. Padre, energía masculina. Herencia planetaria. Madre, energía femenina. Significa que Radio, Vis, Tarik y Ak quedaron divididos en sus dos partes, por su herencia en cuerpo de mujer y por su linaje en cuerpo de hombre. Ustedes conocen esta secuencia como almas gemelas. Cuando dos energías pensamientos se unen, siendo cada uno de ellos descendencia acumulada de uno de los voluntarios, decimos que se formó un alineamiento de energías. Son dos almas que se unen complementándose y al hacerlo forman un ser completo el cual dará resultados extraordinarios. Los grandes maestros, los mensajeros, los avatares y los seres de la ciudad interna, llevan en sí mismos el linaje universal y la herencia planetaria. Las dos fuerzas cósmicas masculina y femenina viven y se desarrollan en una perfecta comunión de ideas y pensamientos. No importa en qué cuerpo físico se encuentren, ellos se expresarán con perfecto equilibrio y armonía adaptándose a su estado material. Significa que unieron sus dos almas gemelas mentales en una sola energía de conocimiento, entendimiento y amor. Al llegar a esta perfección energética de pensamientos afines, lograron desarrollar la ecuanimidad. 92. Quieren decir que ustedes los que se encuentran en la nave, tienen en sí mismos los dos sexos. Nosotros al igual que ustedes estamos expresados en energías pensamientos masculinos y femeninos. Para nosotros no tiene importancia si estamos en un cuerpo femenino o masculino, nuestras energías pensamientos son exactamente iguales. La diferencia entre nosotros es el estado e intensidad vibratoria en que cada uno de nosotros se encuentra y esa graduación marcará si la expresión será masculina o femenina. 93. ¿Cómo ustedes procrean? Nosotros procreamos por una necesidad de descendencia y creamos por una necesidad de existencia. 94. ¿Me lo pueden explicar? Cuando en nuestra realidad dos energías pensamientos se unen, es para crear lo que nosotros deseamos. Queremos decir que la necesidad creará su forma. Uniéndonos mentalmente con otro ser crearemos nuestra descendencia de acuerdo a la necesidad de expresión que se necesitaba. A esa forma le infundimos la unión de nuestros pensamientos, que al juntarse prevalecerá la energía que en ese momento fue más fuerte masculina o femenina y de acuerdo a ello lo creado realizará su función. Nosotros no nos unimos como lo hacen ustedes por una atracción física o sexual, nuestra unión se realiza por una atracción energética de complementación. Significa, que la energía busca en esa complementación lo que le falta. De esta manera nuestra descendencia va mejorando la calidad de su herencia y linaje.